50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 26 de octubre. SICOP realiza un paro de 48 horas con movilización y carpa frente al Congreso Nacional. Los profesionales de la salud pública bonaerense paran hoy y mañana. Durante la segunda jornada de paro se movilizarán desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires al Congreso Nacional, donde se instalará una carpa sanitaria. Los trabajadores advirtieron que la única forma de resolver el conflicto será la reapertura de las negociaciones con propuestas acordes a las necesidades del sector y del rol jugado durante la pandemia. El municipio platense denunció penalmente a organizaciones sociales por daños de patrimonio público. Según consta en la denuncia penal elevada por las autoridades de la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, los integrantes de la agrupación social coordinadora Barrial Resistencia obstruyeron el ingreso y egreso al Palacio Municipal, impidiendo el normal desarrollo de las actividades, así como también serios daños al patrimonio público de la ciudad, con la quema de neumáticos y pintada sobre la fachada del edificio de calle 11 entre 51 y 53. Por eso la denuncia se radicó bajo el ilícito de entorpecimiento del transporte terrestre y daños agravados. Esta denuncia del municipio se da a semanas del tratamiento en el Consejo Deliberante sobre la reforma del Código Represivo que prevé grandes multas para las movilizaciones. Un servicio que informa más cerca. Familias de Guernica marcharon en La Plata por lotes prometidos. Piden que el gobierno bonaerense les otorgue las tierras preadjudicadas en diciembre del año pasado, luego del desalojo ocurrido hace casi un año. La movilización se realizó porque vencieron los plazos del acta de preadjudicación de lotes más servicios que el gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó en diciembre de 2020. En el acta, el gobierno provincial se comprometía a entregar los lotes en un plazo de 180 días. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.